Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este martes 24 de diciembre de 2019, y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el académico, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, miembro integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza, Marcos, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Soy yo el que agradece esta posibilidad de conversación de cada martes. Un abrazo. Vamos enseguida a abrir algunas páginas, Marcos. Ayer, Sebastián Piñera promulgó la reforma a la Constitución que da inicio al proceso constituyente. Se consagra, por tanto, el acuerdo para el plebiscito de entrada de abril próximo. Esto es para modificar la Carta Magna. Quisiéramos conocer, Marco, su impresión en términos generales, para entrar luego a algunas especificidades señaladas incluso por el propio Piñera, de lo que esto significa en materias y acciones de desafío para el mundo progresista, para el mundo de la izquierda, para los trabajadores, para el mundo de los derechos humanos, Marco Barraza. Mira, lo primero que yo creo que hay que tener siempre presente es que el proceso constituyente que se está abriendo, que se está generando espacios para reemplazar, no solo para modificar la actual constitución, es fruto fundamentalmente y se explica a partir de la movilización del pueblo de Chile. Si no hubiesen existido millones en las calles, si no hubiese habido una masiva movilización social, si no se hubiese expresado esto en términos de huelgas convocados por la CUT, por la Unidad Social, paros, movilizaciones, no estaríamos hablando de un cambio completo de la Constitución. Lo que se ha expresado es una voluntad popular en las calles que demanda una nueva Constitución y, me atrevo a decir, también un nuevo modelo de desarrollo, porque la demanda social no está en este caso disociada, muy por el contrario, está a la base de la transformación constitucional que el país requiere. Y lo que hemos visto es que existe un sector, o sea, la derecha completa, pero también un sector de la oposición que se ha resistido y que ha posibilitado cambios, pero con ciertas restricciones. Con esto no quiero señalar que lo que se haya conseguido hasta ahora sea poco, porque efectivamente la movilización social se ha ido abriendo camino, pero evidentemente que resta mucho y hay que seguir perseverando y luchando para que el proceso constituyente que se está abriendo sea un proceso plena y completamente democrático, en el sentido de no tener restricciones para la deliberación popular. Aquí lo que importa es que exista soberanía del pueblo de Chile para dotarse de su carta fundamental, y a partir de ello también que se definan todos los parámetros con los cuales entendemos la democracia y, por cierto, el modelo de desarrollo. Y lo que ha dicho el día de ayer el presidente no es otra cosa que, de manera como lo suele hacer, absolutamente, si se quiere, desconectado de la realidad, se intenta apropiar de algo que le es completamente ajeno. El presidente ha estado desfasado, llega atrasado a todas las discusiones, porque su posición evidentemente ha sido sostener la institucionalidad pinochetista, que es la Constitución, y no impulsar los cambios que efectivamente el país requiere. Marco, usted ha puesto dos puntos esenciales, nos gustaría conocer una mayor reflexión. Sostener la institucionalidad pinochetista es lo que pretende Sebastián Piñera, de acuerdo a lo que nos acaba de señalar, pero al mismo tiempo dice esto es, según lo propio exigencia ciudadana en las calles, se busca un nuevo modelo de desarrollo. ¿Cuál es el equilibrio, si es que hay alguno, en estas dos ideas de concepto, nuevo modelo de desarrollo y, por otro lado, sostener la institucionalidad pinochetista? Mire, yo voy a partir a propósito de su primera pregunta para responder estas dos inquietudes. ¿Cómo no? El presidente el día de ayer, cuando hizo su alocución respecto al proceso constituyente y el plebiscito que se inicia en el mes de abril, o que se realiza, corrijo, en el mes de abril, enfatizó debates de la Constitución que no son las demandas del pueblo de Chile. El derecho a la vida, partida en una clara alocución a su rechazo a la ley de interrupción del embarazo, una noción de solidaridad que es más bien subsidiariedad. En el fondo, instaló conceptos que son conceptos propios de la derecha y de la actual institucionalidad pinochetista, pero no las demandas sociales y las demandas políticas que han prevalecido desde el estallido social en adelante. Quien haya participado de algún cabildo sabe que lo que está en discusión es estructural y funcionalmente el porqué y el para qué de la Constitución. Y en ese sentido, los elementos que el presidente Piñera instala son elementos propios de un neoliberalismo que ya quedó en evidencia a partir de este estallido, sin lugar a dudas para nadie, de que no es suficiente, que fracasó y que no da respuesta a las demandas sociales, a su propósito explicitado. Por lo mismo, cuando yo digo que aquí lo que se trata es de superar esta institucionalidad pinochetista, lo que estoy diciendo es que la Constitución evidentemente que fija el sistema político, y es claro que la Constitución en ese sentido, la que hoy día existe pese a todas sus modificaciones, sigue teniendo ese ADN pinochetista. Sin ir más lejos, el Tribunal Constitucional se constituye en tercera cámara y violenta de manera constante la deliberación popular a través del Parlamento. Sin ir más lejos, esta misma Constitución tuvo que sortear muchas dificultades para pasar de un sistema binominal a un sistema proporcional. Pero si nos vamos al plano de la deliberación, por ejemplo, de los pueblos originarios, la actual Constitución excluye completamente la posibilidad de que las primeras naciones tengan reconocimiento y deliberación política en nuestro país. Pero esa misma insuficiencia en el plano político estructural se expresa en el plano económico. El modelo subsidiario, que es en sencillo y en concreto, que el Estado hace aquello que no hacen los privados, y en este caso los privados se apoderan de todo, desde el punto de vista de las transnacionales y las megas corporaciones, lo que posibilita en los hechos es que tengamos un Estado esmirriado, sin capacidad de acción, con muchas dificultades para generar desarrollo nacional. Es inexplicable que Chile aún no tenga una empresa nacional del litio, en circunstancias que es, junto con el cobre, un recurso que hace al país muy rico y que podría dar un bienestar distinto para la población que habita Chile. Y eso es porque la Constitución establece quórum calificados que son imposibles de abordar. Los mismos quórum de dos tercios que por ejemplo para constituir una empresa estatal, que hoy día la derecha quiere sostener en lo que va a ser la futura convención y espero yo asamblea constituyente. Ahí tenemos una dimensión que es propia del Estado subsidiario, que es un ADN pinochetista, que responde a una lógica de restricción de las capacidades públicas desde el punto de vista del desarrollo de las comunidades, de las familias y, por cierto, de las personas. El correlato de esto es que el modelo de desarrollo más bien responde en esos términos al interés y al beneficio de unos pocos y no a las grandes mayorías. Chile es evidente que requiere un proceso de reindustrialización limpio en el sentido de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, que requiere cadenas, si se quiere, de mercado que le posibiliten a las comunidades en conjunto con el Estado poder desarrollarse. Es evidente que el Estado tiene que adecuarse a las exigencias que tienen los sectores sociales a nivel nacional, y eso indudablemente connota un nuevo modelo de desarrollo en el sentido de que lo que guíe el desarrollo sea los salarios y la productividad, y eso es, cuando decimos salario y productividad, estamos diciendo concretamente trabajo digno. Entonces, la relación constitución, sistema político en este caso, subsidiariedad que hay que superar, sin lugar a dudas, es un elemento que explica las inequidades, y lo explica de manera fundamental, las desigualdades extremas que vive nuestro país. Por tanto, esta es una discusión de fondo, no es la discusión que la derecha o el presidente Piñera ha intentado instalar. Cuando decimos solidaridad, no decimos solidaridad para efectos de mantener una cobertura a través de privados. Decimos solidaridad en términos de políticas públicas que permitan solidaridad, por ejemplo, en el campo de la seguridad social, del más joven hacia el más viejo, en términos de por ejemplo, de pensiones, de los hombres hacia las mujeres, y por cierto, de quienes tienen más respecto de quienes tienen menos. Esas son políticas estructurales para enfrentar la desigualdad. Ahora, Marcos Barraza, en este análisis de discurso político del presidente Sebastián Piñera que usted nos muestra, nos devela sobre este sostener la institucionalidad pinochetista de alguna forma, el nuevo modelo de desarrollo que también busca la ciudadanía, la población, desde el 18 de octubre, desde antes, en las calles, y la gravedad también de lo que usted nos señala, uno podría manifestar, entonces es grave y molesta a la ciudadanía que Sebastián Piñera de alguna forma esté marcando el rumbo en su calidad de jefe de Estado de lo que debe ser entonces la Constitución. ¿Se salió de madre en su discurso de ayer? ¿Fue un poco más allá, Piñera? ¿Qué es lo que pretende entonces? Mire, yo lo que creo que intenta retomar la iniciativa. Y es evidente que uno tiene que estar, y el pueblo de Chile, alerta para efectos de que no se reinstale un discurso neoliberal en términos de hegemonía política. Está resignificando, por tanto. Sin embargo. ¿Aló? Sí, no, un comentario. Más que nada, está resignificando entonces la exigencia ciudadana en las calles y ayer trata de resignificar o retomar este rumbo. Intenta dotarlo de un contenido propio de la derecha. Resignificarlo, como bien dice usted. Conceptualmente, tomar cierta iniciativa que le permita hegemonizar el debate público. La buena noticia es que eso es ineficaz. Yo tengo la impresión de que, en general, pese a todas las operaciones políticas entre la derecha y algunos sectores de la oposición, por restringir el potencial de transformación que tiene este proceso constituyente, es que el movimiento social del pueblo de Chile se sigue abriendo camino. No creo que, por ejemplo, el acuerdo por la paz esté escrito sobre piedra sagrada, muy por el contrario. Hay que seguir luchando para que experimente cambios sustantivos de modo tal de que se siga sintiendo la deliberación popular. Y en ese sentido, las palabras del presidente Piñera no están teniendo resonancia en el pueblo de Chile. Si uno revisa las últimas encuestas, su adhesión sigue decreciendo, sigue perdiendo apoyo en la ciudadanía. El presidente persiste en una política que no responde a las demandas mayoritarias del pueblo de Chile. Por lo mismo, creo que aquí, y esto en términos de quehacer político, aquí se está abriendo el 2020 como un año de intensa lucha ideológica, política y social. Eso significa ir a disputar contenidos respecto de lo que va a ser la nueva constitución, debatir en los cabildos, estar en las movilizaciones. La demanda social no es una demanda que haya sido resuelta por parte del gobierno, muy por el contrario. Solo se han presentado mitigadores, pero no estamos frente a cambios estructurales del modelo económico. Y en el plano conceptual, hay que disputar con una derecha que se está preparando para un debate intenso desde el punto de vista de resignificar y tratar de hegemonizar los conceptos de la Constitución. Y en eso, mucha pedagogía social, mucha movilización y, por cierto, mucho debate social. El plebiscito del mes de abril va a ser un momento importante donde no solo se va a votar, se va a tensionar el debate respecto de cuál es la Constitución que se requiere. Para los comunistas es clave que en esta discusión hablemos de qué entendemos por un Estado, un nuevo Estado para un país soberano. Hablamos de un Estado, hay que caracterizar en este debate constitucional el tipo de Estado que Chile requiere. Y nosotros en especial creemos que tiene que ser un Estado soberano, un Estado plurinacional, un Estado responsable en materia de derechos sociales que satisfaga y garantice los derechos de los habitantes del país, un Estado observante y respetuoso de los derechos humanos, con fuerzas armadas y de orden y seguridad, con apego irrestricto a una doctrina democrática, algo que no vemos. Vemos a Carabineros permanentemente reprimiendo de manera brutal la justa movilización social. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos en una discusión sobre el Estado de Chile, y esa discusión es fundamental para enfrentar todas estas resignificaciones neoliberales que ya se están empezando a ver por parte del gobierno y de la derecha. Marco Barraza, personero político de la derecha, advierte que es imposible un proceso constituyente de continuar la violencia y la polarización. Así lo señalan estas autoridades de derecha. ¿Cuál es el rumbo que debe asumir el gobierno para evitar justamente aquello que ya supuestamente visualizan estos personeros? Pero le agrego, Marco, que durante la semana han aparecido algunos titulares en la prensa que dicen algo así como que ahora Partido Comunista se suma a proceso constituyente, después de llamar a la gente a la calle, etcétera, y empiezan a recordar algunas declaraciones. ¿Ustedes, los comunistas, se restaron alguna vez de este proceso, o su presión al gobierno apuntaba justamente a que este proceso fuera democrático, inclusivo, que tuvieran las voces del mundo indígena, de los independientes, de las mujeres, como no quiere la UDI, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia que han aparecido en forma tal vez soterrada en la prensa, y que hay que darle una vuelta de tuerca para poder analizar o entender lo que quiere decir la prensa de la derecha? Fuimos el Partido Comunista, el primer partido que en la discusión constitucional presentamos un mecanismo de asamblea constituyente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Yeah. Eso no hay que olvidarlo. Donde, evidentemente, el mecanismo que proponíamos para construir la nueva Constitución era un mecanismo que se edificaba sobre la base de la deliberación popular, es decir, sin ninguna restricción. La soberanía del pueblo expresada en un proceso constituyente a través de una asamblea constituyente. Y no suscribimos el acuerdo de la paz, esencialmente, porque es un acuerdo que tiene restricciones. De no haber mediado nuestra exigencia, junto con Unidad para el Cambio, y otros partidos que se escindieron del Frente Amplio, como el Partido Humanista, de no haber mediado nuestra exigencia de que existieran escaños reservados para los pueblos originarios, de que existiera paridad de género, y adicionamos que se elimine la prohibición que tienen los dirigentes sindicales y sociales para ser asambleístas o ser electos en elecciones, que se elimine esta restricción de un quórum de 2/3, ese debate no se estaría dando. La conducta de los comunistas, somos un partido que enfrentamos la transición política exigiendo un cambio constitucional, y hemos enfrentado esta crisis, este estallido social y político, con plena coherencia y consistencia con las demandas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos impulsado siempre, y desde el primer día de la movilización, una deliberación popular que permita reemplazar la actual constitución. A tal punto hemos sido consistentes que no estamos disponibles para suscribir acuerdos a espaldas del movimiento social, y que en términos de contenidos no se apeguen a lo esencial de una democracia profunda, en este caso participación social. Más de 2.5 millones de personas en las calles, a través de su voto en esta consulta que hicieron 226 municipios, mostraron un camino, y ese camino es de liberación popular. Y nosotros hemos sido coherentes con ello. Por ello, vamos a participar activamente del plebiscito del mes de abril, pero también tenemos conciencia de que la movilización es la movilización social expresada en los cabildos, expresada en los paros que convocó la CUT, los paros que convocó Unidad Social, en las movilizaciones callejeras, es el camino que ha posibilitado transformaciones importantes en el país, en desarrollo, por cierto, y ese camino es el que va a seguir posibilitando que el proceso constituyente no sea un espacio elitista y que excluya a las personas. Nuestro compromiso en este caso es a seguir movilizándonos, a seguir participando activamente en la demanda popular para que la constitución que se construya sea una constitución real y profundamente democrática. Y en ello tenemos conciencia, además, que dentro de la derecha existen posiciones golpistas. Cuando personeros de la derecha señalan que es posible que no exista proceso constituyente, es porque no descartan la posibilidad de golpes, autogolpes. La derecha tiene las cartas abiertas, porque para ellos lo esencial, y en ello tiene la flexibilidad táctica para hacerlo, es preservar la constitución pinochetista. Ellos tienen claridad de que en la medida que el pueblo de Chile delibera, la constitución pinochetista deja de existir y emerge un proyecto, una carta fundamental que interprete correctamente a las chilenas y a los chilenos. Marco Barraza, desde tu micrófono de la red de emisoras Nuevo Mundo, a usted, a su familia, y por supuesto también al mundo académico, ahí a la Universidad de Santiago de Chile, donde usted hace clase, director de la carrera de psicología. Le deseamos una feliz Navidad, queremos hacerle llegar nuestro saludo, nuestro afecto, por supuesto agradecerle la compañía que todos los días martes tiene en conversación con nuestros auditores, así que le agradecemos mucho la conversación de esta jornada de día martes 24 de diciembre y le deseamos también una feliz Navidad, Marco Barraza, a usted, a su familia. Feliz Navidad para usted, para todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Nuevo Mundo, para todos quienes escuchan la radio, que son miles de chilenos y chilenas a nivel nacional, y un abrazo. Un abrazo. Que sea un buen año y nos estamos viendo la próxima. La próxima, correcto. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, chao. Chao. Cerramos este capítulo día martes 24 de diciembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.